Y en la calle rodaría mucho el dinero. Menos recesión, más libertad. Tú tienes, yo tengo, pues vamos a gastar. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Y las mujeres fueran más bellas aún. Todas hermosas y con mucho pum pum, con movimiento de caderas todas por igual. Ay, Dios mío, no me quiero imaginar. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Por ahí viene Periquito con su pimpa.